cuando lunas a escondidas, revoloteando entre viejas paredes. Qué triste se nos fue la vida, la lluvia ácida mojaba octubre. Y de rodillas vuelan lamentos, unos buitres de algunos cerros. Aviéntame, aviéntame hasta donde quieras, y luego ven a mirar. Gracias.